bendiga, buenas tardes. Vamos a dar inicio. Amén. ¿Cómo están? Gracias a Dios que nos permite estar en este lugar una vez más. Amén. Un día de alabanza, un día de adoración, un día de exaltar su nombre, un día en el que Dios nos ha permitido poder llegar a este lugar. Y ese es un gozo que debe de darnos siempre, de poder llegar una vez más a su casa. Amén. El propósito más grande de poder estar aquí es adorarle, exaltarle, aprender de su palabra, pero también poder ver a mis hermanos, poderlos ver que están bien. Y es un gozo también, hermanos, saber que siguen adelante, que están en victoria. Y a pesar de todo, recuerden, aunque andes por el fuego, no te quemarás. Y aunque llegue el agua o la inundación a tu vida, ¿qué dice? No te ahogarás. Así es que si tú crees eso, esas son las promesas de Dios. Y si creemos en ese Dios que da esas promesas, estamos más que seguros y somos más que vencedores. Amén. Porque Él no solamente nos mira, sino que Él habita en nosotros. Él habita en nosotros. Y eso es lo más maravilloso que debe de sentirnos para nosotros reconocer ese grande amor o tener ese grande amor y no reconocerlo, hermanos. Es como tener $1,000,000 en el banco y nunca usarlos y vivir apretados ahí, ¿no? Pero no, nuestro Dios vive en nosotros. Y eso es lo más maravilloso, amén. Levante sus manos, vamos a orar, amén. Dígale, Señor, te agradezco, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Señor, te doy gracias por este día, Señor, que tú nos permites poder estar en este lugar para adorarte y bendecirte, Señor. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, declaramos tu santidad en este lugar. No hay nadie como tú, mi Dios. Adoramos tu grandeza, Señor, adoramos tu majestad, bendecimos tu grande nombre, Señor. No hay nadie que se compare a ti, Señor. Oh, bendito eres por los siglos de los siglos. Tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres, Señor, incomparable, Señor, tú eres inmutable, tú eres eterno. No hay nadie, Señor, como tú. Y por eso hoy, Señor, como iglesia, hoy como tu congregación, hoy como los santos redimidos, nos reunimos para glorificarte, para exaltarte, para darte honra, para darte gloria, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Recibe toda la alabanza, recibe todo el honor de tu pueblo, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos, Señor. Te rogamos que en el nombre poderoso de Jesús, tu presencia, Señor, sea sobre nuestras vidas esta tarde. Señor, te rogamos que el Espíritu Santo, Señor, sea moviéndose en cada corazón, en cada espíritu, Señor. Y que tu presencia sea descendiendo sobre nuestras vidas, Señor. Queremos conocerte más, queremos glorificarte más, queremos, Señor, honrarte cada día más, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ven y visita tu iglesia, Señor. Oh, Padre, que tu palabra sea tocando los corazones, Señor. Anima a tu iglesia, aviva tu obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por aquellos que no pudieron estar con nosotros, Señor. Oramos a aquellos que están enfermos, Padre, sana, Señor, su cuerpo, Dios. Oramos por Chito, Señor, oramos por Eric, Padre, sana su cuerpo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Tócalos, mi Dios, y te rogamos, Padre, que te glorifiques en esta tarde, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres santo, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres santo, mi Dios, aleluya. Santo eres tú, Señor. Santo,

Él es santo y nuestro Dios está en este lugar. Amén. Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Yeah. Señor, te adoramos en la hermosura de tu santidad, Señor. Queremos seguir la nube de tu presencia, Señor, aleluya. Yeah. Señor. Seguiré en el buscar, yo lo voy a siguiendo la nube. Sí, Señor. Levante su mano y dígale, Señor, guíame y enséñame donde quieres tú, Señor, que yo vaya. Señor, yo quiero estar siempre, Señor, conformado a tus mandamientos. Yo quiero vivir solo para ti, Señor Santo. Quiero adorarte todos los días de mi vida, Señor. Sí, Señor. Oh, sí, Dios. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres magnífico, Dios. Nos acercamos a ti, Señor, con un corazón humilde. Delante de tu presencia, Dios. Me acerco a ti. Con gratitud y confianza, pues tú el corazón. Hoy quiero pedirte, Señor. Hoy quiero pedirte que tomes mi vida sin reserva. Acerco a ti, Señor. Me acerco a ti. En gratitud y confianza. Y confianza. Pues tú miras el corazón. Hoy quiero pedirte, Señor. Dígale, Señor, que tomes mi vida. Que tomes mi vida. Sin reserva. Sin reserva. Te doy. Te doy. Todo a ti, Jesús. Dígale, Señor, tú puedes cambiarme, Dios. Tú puedes cambiarme. quiero ser para ti. Solo para ti, Señor. Solo para ti, Señor. Viviendo en santidad. Viviendo en santidad. Haciendo tu voluntad. Conforme a tu corazón. Una vez más, díselo fuerte. Yo quiero vivir por ti. Y quiero ser para ti. Solo para ti, Señor. Haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón. Vamos una vez, María, la vez. Yo quiero vivir por ti, y quiero ser para ti, solo para ti. Señor, de tu amor. Hoy vengo delante de ti, Señor, porque quiero revestirme, Señor, de tu amor. Revestirme de tu presencia, Dios. Glorificarte todos los días de mi vida, Señor, aleluya. Llenarme de ti, Señor, aleluya. Porque tú eres bueno, mi Dios. Porque tú eres santo, Señor. Oh, sí, Señor. Tú eres bueno, Señor. Oh, levante su mano, dígale, Señor. Hoy quiero perderme en su presencia, Señor. Quiero perderme. acercaré dándote todo mi ser. Ofrézcale al Señor y dígale a Dios que mi corazón, mi corazón se una al tuyo, mi Dios. Hoy me acerco a entregarte todo, Señor. Me acercaré dándote todo mi ser. Oh, sí, Señor, que mi corazón, que mi corazón acercamos, Señor, dándote todo nuestro ser. Me acercaré dándote todo mi ser. Ahora dígale al Señor, reflejarme en tu mirada, reflejarme en tu mirada. Señor, para que cada día, Señor, tú obres en él, Señor. Queremos vivir para ti. Queremos exaltarte, honrarte con nuestra vida, Señor. Viviendo una vida para ti cada día, Señor. Lejos de toda mentira, lejos de todo pecado, lejos de toda inmundicia, Señor. Ayúdanos, mi Dios, que tu gloria sea, Señor, sobre nuestras vidas, descendiendo sobre cada uno de nosotros, enseñándonos a través de tu palabra, viviendo, Señor, una vida en esa presencia tuya, Señor, caminando en la nube de tu presencia, Señor, caminando en la atmósfera de tu presencia cada día, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida en aventura, Señor, en esa aventura espiritual que tú quieres que vivamos, Señor. Pon en nosotros una visión nueva. Pon en nosotros, Señor, esos ánimos, esas fuerzas. Enciende, Señor, el fuego de tu presencia en cada corazón para honrarte, para glorificarte, para seguirte con todas las fuerzas de nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos.